Carpita, ¿cómo le va? Juan Pablo Bertolini lo saluda. ¿Cómo anda, maestro Juan Pablo? Lo trataba de usted. Qué bien, a lo vieja radio, Marcelo. Te respeto ante todo. Che, pero además déjame responderte porque nos tomamos un momento cada vez que nos preguntan cómo andamos y decimos que en Radio Kermés andamos bien porque hemos podido seguir trabajando, cuidándonos y atendiendo la realidad que nos rodea. Hemos podido seguir haciendo lo que nos gusta, que es esto de la comunicación comunitaria. Y lo digo adrede también de que tu radio mural, tu programa guerrilla de cuarentena, para seguir en contacto con tus alumnos, acerca de la historia y del desarrollo del muralismo en Latinoamérica, Marcelo, es excelente y ha crecido, y por eso estamos hablando de nuevo hoy contigo. Habíamos hablado alguna vez ya de esta cuestión del año 20, de la maldita pandemia, pero ahora te pedimos, Marcelo, una actualización sobre cómo siguió este trayecto en el que estuviste laburando en algo que no es lo tuyo necesariamente, como hacer radio, y demás. Bueno, mirá, no asumo esto de que no es lo mío, o sea, lo que no... no porque me considere, digamos, gente de radio, pero la radio para mí es parte de mi vida, ¿no? O sea, como oyente sobre todo, ¿no? Entonces, siempre la consideré como algo fundamental en lo que es la comunicación y digamos que esta intromisión, digamos, en la parte de la producción radial, es más que nada, digamos, como tratar de involucrarme en algo que es apasionante, que es tratar de generar, digamos, ideas y pensamientos a través de la palabra, yo siendo un comunicador desde la imagen, ¿no? Entonces, me pareció algo interesante poder ver cómo a través de algo auditivo se puede generar, digamos, cierta curiosidad por después poder ir a verlo, ¿no? O sea, cómo la palabra puede generar la posibilidad de imaginar, justamente, ¿no? Y qué mejor. Entonces, que la radio, Marcelo, qué mejor que la radio, que es una paleta para todos los colores de la imaginación. ¿Sabés qué? Voy a insistir sobre una cosa. Te felicitamos por la apropiación de esa herramienta, de la manera en la que lo estás mencionando, y cómo también fue todo un proceso, ¿no, Marcelo? Sí, aparte que, digamos, yo tengo como viejos paradigmas de radiales. O sea, yo desde chiquito escucho radio, siempre escuchaba desde Juan Carlos Mesa, siempre AM, casi siempre AM, ¿no? O sea, la FM que escuchaba era una FM que trataba de ser más AM que FM, ¿no? O sea, que yo prácticamente no escucho música por radio. Si no escucho pensamientos, palabras, comentarios, noticias, entonces tengo como viejos paradigmas de gente hablando en radio, que a mí, de programas que me gustaban, como desde el Rafa Hernández hasta Pancho Muñoz, bueno, Lalo Mir por un momento con Radio Bangkok, ¿viste? O sea, Dolina ni hablar, ¿no? Tengo así como, estoy atravesado, digamos, por la radio y siempre se me dio esto de poder, poner contenido más algo que distraiga, más un poco, no de humor, pero así como sacándole lo acartonado, digamos, de los momentos de radio, ¿no? Soy un desprolijo y aparte un caradura, ¿no? Entonces, a partir de esto es como que, o sea... No respeto tiempos, o sea, sí me pongo límites. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago es, digo, ¿hasta dónde a mí me gustaría escuchar algo, no? Entonces, o sea, ¿hasta dónde me distraigo con las cosas del entorno? Entonces, yo pienso los tiempos en función de lo que a mí me distrae. Por ejemplo, si estoy escuchando algo atentamente, pero de repente paso una mosca y me distraigo, quiere decir que ahí se cortó el tiempo del contenido que tenía que seguir dando. Entonces es como que trato de estar atento a eso, ¿no? Entonces, en eso pienso justamente en personas como yo, más que nada, ¿no? O sea, claro, claro. Capaz que es un poco egoísta, pero... No, pero es para tener un nivel de atención que vos conocés la medida. Marcelo, es totalmente intuitivo, entiendo, y es muy bueno porque al final la faena de Radio Mural fue cambiando, fue mutando con cada emisión, Marcelo, y creció el programa de guerrilla del principio, con un sonido lo-fi, se podría decir, para definirlo un poquito, que me pareció muy, muy entretenido desde el principio, me pareció muy pretencioso de tu parte darle cierto perfil al producto radial, no dejarlo como neutro, lavadito, sino habitarlo con ese sentido que era medio de emergencia, ¿no? Está muy bueno el programa, Marcelo, y nada, quería charlar contigo, aprovechar este encuentro para hablarlo contigo al aire, al hecho de que, bueno, Radio Mural no lo vamos a pasar más, ¿eh? No lo vamos a pasar más en la siesta que nos fue, Marcelo. Bueno, era de esperar. Todo termina. Todo tiene un final. Claro, eso es me parece una buena decisión. Muy festejable, entonces, porque yo también estaba convencido de que era una buena decisión, y lo cierto es que Radio Mural va a ir a parar a la hora 17 de los viernes, cuando concluya la siesta que nos fue, va a salir al aire este programa, verdaderamente ya pasó de micro, que es Radio Mural. ¿En qué edición estás trabajando, o la terminaste ya, Marcelo? Ya estoy terminando la 24, así que... Que bueno, o sea, oscilan entre eso, ¿no? La otra vez estábamos hablando, bueno, están entre 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos, pero eso tiene que ver con el material que tengo, por ejemplo, con lo que voy recopilando. Como estoy trabajando solo en esto, por ahí muchas veces me quedo corto con los informativos, me gustaría saber un poco más, digamos, o sea, tener como más gente que se involucre, digamos, tratando de contar un poquito qué pasa en ese lugar, pero yo pienso que eso llega solo, ¿viste? O sea, claro. que uno no puede, digamos, apurar voluntades, ¿no?, todavía, porque es así, la producción es casera, y bueno, ya está comprometida la gente de México, ¿no? O sea, ellos me mandan una vez por semana su corresponsal, ¿no? Y bueno, con sus comentarios, y de a poco vamos a ir incorporando un poco lo que es Infomural, que es tratar de tener información que se ajuste al mes, a la quincena, ¿no? Y que hable un poco sobre lo que está haciendo, digamos, el trabajador de la cultura en cada localidad, ¿no? Muy bien. Muy eso, bueno. Va a llegar de a poco. Muy bueno, y además ahí ya completaste el perfil y se armó un verdadero mosaico, Marcelo, con esto de que ya tenés una pata en otro lado del continente, nada más y nada menos que México, que tiene tanto que ver con el muralismo que admiramos y del que aprendemos con cada emisión. Marcelo, muy bueno poder charlar contigo. Yo la verdad que cuando empezaste a hablar de los maestros de radio, abrí otro libro y me hubiera quedado media hora más hablando hasta que llegaras a mencionar a Antonio Carrizo, a Héctor Larrea y demás. A Héctor Larrea también, o sea, lo extraño mucho de sus programas ahí, ya de con Rina Morán ni hablar, lo escuchaba en esa época, ¿no? Claro. Pero lo extraño ahí en Radio Nacional y todo eso, ¿no? O sea... yo soy un tipo que me fascina. En este momento decidí apagar la televisión y escuchar todo el día radio, por ejemplo, ¿no? O sea, no prendo la televisión más que para ver alguna película porque, o sea, hay un nivel de psicosis, digamos, que te genera la imagen y la palabra mal usada que uno se mete en esa psicosis, ¿no? Y entonces no puede ordenarse, no puede ordenar su mente ni su estado, digamos. Y ni hablar anímico. Si lo tenés prendido todo el día, Marcelo. Ni hablar. Por ahí un día te encontrás en una manifestación o algo por el estilo. Digo, si lo tenés prendido todo el día. Yo la tengo claro bien cuál es mi rol en este lugar, pero yo hablo con respecto a esto de cómo uno se siente, ¿no? O sea, se siente atrapado, digamos, con cosas que no puede solucionar y con cosas que tiene que hacer y la radio lo que hace es te ayorna un poquitito más esos tiempos, ¿no? Más que la televisión para mí. Muy bien, mejora nuestras herramientas. Che. Son tiempo para escucharnos. Che, te vamos a seguir escuchando, te convocamos a que nos menciones en el programa, nuevamente te convocamos a que digas que vas a salir en Radio Kermés, Radio Mural, va a tener su espacio los viernes a las 5 de la tarde, te vuelvo a contar, y a la audiencia también, y mañana ya les damos un adelanto para irnos poniendo al día, mañana sale el episodio número 17 de Radio Mural, después de la siesta que nos fue, a las 5 de la tarde en radiokermés.com, Marcelo, en el 106.1 en la zona de Santa Rosa y Tuay en La Pampa. Gracias y hasta pronto, ¿eh? A vos te hace falta un poco más de radio en vivo. Sí, ¿no? Un poco de charla. ¿Verdad? Un chat. Ya vamos a lograrlo, de a poco. Dale, queda hecha la promesa, bueno. Marcelo. Gracias.